Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Se pueden imaginar que una noticia manda sobre todas hoy, el comunicado de ETA en el que este mediodía declaraba una tregua permanente, general y verificable, y ya lo están escuchando a lo largo del día, no ha despertado entusiasmos entre los partidos y el gobierno central y vasco. En un minuto ampliamos detalles y les cuento más, pero antes tenemos un acto en marcha, una información de última hora a la que tenemos que atender. En Zurich, la FIFA anuncia los nombres del entrenador y jugador más importantes del pasado 2010. El nombre del entrenador, ya lo sabemos, es el del Real Madrid, José Mourinho, y acabamos de conocer el del jugador, el Balón de Oro, a Messi. Ha conseguido este triunfo, podemos decir así, este reconocimiento por segundo año consecutivo. Paula Quintana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sorpresa, ¿no? La cara que se nos ha quedado a todos, porque no creíamos que Leo Messi fuera a repetir la gesta. Es el mejor jugador del mundo, eso dicen muchos. Y sí, Messi, mejor jugador del año 2009, mejor jugador del año también en 2010. Xavi y Andrés Iniesta tendrán que esperar. A otro año no ha podido ser. Los españoles no han ganado ningún premio hoy en Zurich. Bueno, pues en unos minutos volveremos a Zurich. Gracias, Paula, con nuestro enviado especial, con Germán García, que nos contará esa cara de sorpresa que se le ha visto esta tarde a Messi. Muy salomónicos los premios de la FIFA. Uno para el Real Madrid, otro para el Barcelona. Los dos equipos que se disputan en estos momentos y fieramente la Liga Española. A lo largo de este 24 horas volveremos a Zurich y podrán disfrutar de todo el análisis en Radio Gaceta de los Deportes, a eso de las 9 y 5 de la noche. Como les decía, hoy el asunto que manda en la actualidad, el que concentra toda nuestra atención, es el comunicado de la banda terrorista ETA. No contiene más novedades de las previstas. Da vía libre a la izquierda Berchale, que según dice ella misma, está a punto de presentar los estatutos para formar un nuevo partido, pero poco más. Ni declara su disolución, como le piden los partidos democráticos y los gobiernos central y vasco, ni parece que ETA quiera emanciparse con facilidad de su pasado, ni una mención a las víctimas y sí a lo que denomina conflicto político vasco. El vicepresidente primero del gobierno ha asegurado que no es una mala noticia este movimiento de ETA, pero no es la noticia esperada. El Endacari espera que estemos más cerca del fin del terrorismo. Alfredo Pérez Rubalcaba y Pachi López. Si me preguntan ustedes, ¿está usted más tranquilo hoy que ayer? Honestamente les diría que sí. Si me preguntan ustedes, ¿esto es el final? Les diría que no. Si me preguntan, ¿esto es lo que la sociedad española espera? Les diría rotundamente no. Dicho de otra manera, esta es una mala noticia, no lo es, pero esta no es la noticia. Sabemos que cada día sin atentados y sin extorsiones es un día ganado para la libertad. Este alto el fuego, aunque insuficiente, nos acerca más al final del terrorismo. El Lendakari esta tarde recordaba a ETA que no van a permitir que los demócratas, que la banda tutele, vigile las decisiones políticas de los vascos. En este asunto, los dos principales partidos siguen unidos. El Partido Popular no ve diferencias en este comunicado con el que emitió la banda en 2006, que inició una tregua que luego, recuerden, destruyó sin problemas la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal. El anuncio de la disolución de ETA y del fin de sus actividades criminales. Esto es lo importante y esto no se ha producido. Y el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, asegura que el texto es insuficiente, no es el que reclaman los vascos. La izquierda abertzale considera que es histórico y que abre una etapa que ha calificado de irreversible. En unos minutos ampliamos detalles, ordenamos posturas, escuchamos todas las voces en la radio pública. En la portada de este 24 horas hay también otra noticia muy destacada por su importancia y porque tiene mucho que ver con nosotros, el futuro económico de nuestro vecino más cercano, pero muchas veces olvidado, Portugal. Ha iniciado este 2011 contra las cuerdas, con rumores muy intensos de que necesita el rescate de la Unión Europea, con el que cuentan ya, recuerden, Grecia e Irlanda. Vuelve a repuntar la especulación y el Banco Central Europeo ha tenido que volver a comprar a lo largo de hoy deuda de estos tres países para calmar la presión. En estos momentos el interés de los bonos portugueses están en el 7%, un punto crítico. La bolsa de Lisboa ha caído un 2%, el IBEX 35, nuestro principal índice bursátil, un 1,29%. Bruselas intenta tranquilizar a los mercados. El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Amadeu Altafaj, asegura que los mercados están moviendo por rumores. No hay negociación para rescatar a Portugal, dice. Se trata exclusivamente de rumores que no están basados en una realidad. Yo puedo confirmar desde la Comisión Europea que no hay conversaciones en curso en este sentido, ni está previsto que las haya. Y todo en una jornada en la que gobierno y sindicatos siguen lejos de entenderse en materia de pensiones, aunque ninguna de las dos partes da por imposible el acuerdo. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Gobierno y sindicatos siguen distanciados. Concluye sin acuerdo la cuarta reunión para hablar de la reforma de las pensiones. Ambas partes están dispuestas a seguir negociando. Así lo decía desde UGT Tony Ferrer. Para ello estamos dispuestos a continuar trabajando sin en ningún momento querer obviar las dificultades. Por lo tanto, este es un tiempo para nosotros de negociación. Amancio Ortega cede el testigo a Pablo Isla. El fundador de Inditex dejará la presidencia en julio y propondrá la designación del actual vicepresidente y consejero delegado. Su intención es continuar como miembro del Consejo de Administración. El Partido Popular pasa página en el asunto cascos. Tras la primera reunión del año de su ejecutiva, María Dolores de Cospedal asegura que en la designación del candidato por Asturias se ha actuado atendiendo al interés general y del partido. Lamentamos profundamente la marcha del Partido Popular por parte del señor Álvarez Cascos, yo en particular como secretaria general, puesto que fue secretario general del Partido Popular. La operación especial de tráfico concluye con 58 fallecidos en las carreteras. En los 53 accidentes ocurridos desde las 3 de la tarde del 23 de diciembre hasta la pasada medianoche, son 14 menos que en 2009, cuando la operación de Navidad duró un día menos. Y adiós al veterano actor Juanito Navarro. Mañana será incinerado y enterrado en el cementerio de la Almudena de Madrid. El artista, que ayer mismo acudió al Bernabéu a ver a su equipo, falleció la pasada madrugada a los 86 años de edad de un paro cardíaco. Mañana los cielos van a estar nubosos en buena parte del país, Yolanda. Sobre todo en el norte, donde se esperan lluvias e incluso nieve en algunas zonas. Las temperaturas, por el contrario, van a subir un poco, sobre todo por la noche en el Cantábrico y en el extremo oeste de la península. Y en portada de este 24 horas, un premio del que esta casa se siente muy orgulloso. Hoy hemos conocido el nombre del galardonado con el Premio Especial Ojo Crítico 2010. Desde hoy, el cineasta Carlos Saura comparte el reconocimiento con nombres tan importantes para nuestra cultura como el gran Enrique Morente y Joaquín Sabina. Carlos Saura recibe el premio por toda su trayectoria cinematográfica. Carmen Martorell. Fotógrafo, dibujante, escenógrafo, escritor, apasionado de la música y del baile y uno de los cineastas que mejor han retratado la España del último medio siglo. Carlos Saura es un artista completo, reconocido internacionalmente y creador de un género cinematográfico. Yo lo que digo siempre es que he hecho las películas que quería hacer en cada momento, ¿no? Y tener la suerte de hacerlas, unas son mejores, otras peores, y sigo haciéndolo, y no me he preocupado nunca más de todo lo demás. Hay Carmela, Cría Cuervos, Tango, Fados o lo más reciente, Flamenco, trabajos que le gustan, que por supuesto gustan, y que ahora además se ven recompensados con un premio a toda su carrera, el galardón más especial del programa El Ojo Crítico. Ay, Carmela, ay, Carmela. Luchamos contra los moros. Luchamos contra los moros. Enhorabuena para Carlos Saura. Y a partir de las 10, Alejandra, seguiremos profundizando, sobre todo en el comunicado de ETA, ¿no? Efectivamente, veremos si hay diferencias reales con los comunicados anteriores. Le preguntaremos por él al ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y también a los empresarios que hasta la fecha han seguido recibiendo cartas de extorsión por parte de la banda. Luego analizaremos lo que está pasando con la radicalización de los discursos políticos en Estados Unidos después del atentado contra la congresista en Arizona. Y para terminar, estaremos en Portugal para ver cómo están viviendo las dudas constantes que planean sobre su economía nuestros vecinos. Por su opinión sobre el último comunicado de ETA, les estamos preguntando hoy en nuestro perfil de Facebook, www.facebook.com/24horasRNE, el 24 como siempre con número. Así arranca esta edición de 24 horas de lunes, son las 8 y 9, una hora menos en Canarias. ¿Qué es para ti la radio? Información. Política. Informativos cada hora. Los debates. Y Radio 5, todo noticias. Entretenimiento. Los programas de la mañana. Me entretiene. La tarde. El día. La madrugada. Radio Nacional. O el fin de semana. Sobre todo porque no hay polémica. Yo más música moderna. Para los independientes, Radio 3. Radio 3. Entretenimiento y cultura. Música y clásica. Por supuesto, Radio Clásica. Fútbol hay siempre. Lo que pasa es que la radio y, lo matiza. Como no, Radio Gaceta, Tablero y nuestro equipo de deportes. Yo por mi compañía, la que está conmigo todo el día. Para nosotros, la radio eres tú. Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Alto el fuego permanente, general y verificable. Con estas tres palabras muy analizadas en las últimas horas, resume ETA sus supuestas intenciones. Lo hemos leído en el comunicado que conocíamos este mediodía y que ha difundido el diario Gara. Este es el octavo pronunciamiento que hace la banda terrorista en los últimos 12 meses y se parece mucho a los comunicados emitidos en marzo de 2006. Las únicas diferencias estarían en dos de esas palabras, general y verificable, y en otros términos que incorpora como autodeterminación, territorialidad o independencia. Vamos a conocer los detalles con la ayuda de nuestro compañero, con Nicolás Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la iconografía de siempre, el mensaje tampoco ha variado mucho respecto al de anteriores treguas. De nuevo, ETA evita hablar del abandono definitivo de las armas y se limita a declarar un alto el fuego con esos tres adjetivos que decías. La encargada de leer el comunicado en euskera ha sido una mujer, Irache Sorzabal, y en castellano, según indican fuentes de la lucha antiterrorista, el hombre que pone voz al anuncio no es otro que el antiguo portavoz de Jarrai, David Pla. ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada. Alto el fuego permanente, general y verificable. De este modo, ETA responde con la mínima y 10 meses más tarde a lo que le pedían los firmantes de la declaración de Bruselas y el llamado polo soberanista. Ambos solicitaban otro adjetivo, unilateral, pero la banda ha optado por este otro término que decíamos, por general. Como no está claro si eso implica el cese de la extorsión o de la violencia callejera, diversas fuentes policiales reconocen que no debemos descartar otro comunicado más en los próximos días. Y aunque estamos ante un anuncio con claras exigencias políticas, también llama la atención mucho que no haga ni una sola mención a Batasuna o a la izquierda abertzale. Y si hay otra palabra que hemos escuchado esta tarde repetidamente es esta, insuficiente, es la que más se ha repetido para calificar el anuncio de la banda terrorista. Ahora les contamos cuáles han sido las reacciones, empezando por la del gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba ha mostrado la decepción del Ejecutivo y ha dejado claro que esta no es la noticia que esperábamos los españoles, ¿no, Nicolás? Así es, Rubalcaba ha dicho que este anuncio se queda de nuevo corto. Lo que espera la democracia es solamente una cosa, el adiós a las armas. El único comunicado que queremos leer de la banda terrorista ETA sea aquel en el que ETA declare el fin y lo haga de manera irreversible y definitiva. Y es evidente que hoy, una vez más, no ha hecho eso que esperamos los partidos democráticos. No lo ha hecho. No es la noticia que esperábamos, pero reconoce el vicepresidente, tampoco es una mala noticia. Si me preguntan ustedes, ¿está usted más tranquilo hoy que ayer? Honestamente les diría que sí. Si me preguntan ustedes, ¿esto es el final? Les diría que no. Si me preguntan, ¿esto es lo que la sociedad española espera? Les diría rotundamente no. Y dos mensajes más. El primero para ETA y los autodenominados mediadores internacionales. Aquí, insiste, los únicos capaces de verificar un alto el fuego son Francia y España. En un Estado de Derecho, quien verifica son las fuerzas y los cuerpos de la seguridad del Estado. Segundo mensaje a la izquierda abertzale, a Batasuna, este movimiento de hoy no basta para poder estar en las próximas elecciones de mayo. O ETA deja la violencia y lo hace de forma irreversible y definitiva, y es evidente que hoy no estamos en eso, o bien Batasuna rechaza fehacientemente su relación con ETA. Tampoco se ha producido eso. ETA, critica Rubalcaba, todavía pretende que el fin de la violencia tenga precio. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde el gobierno vasco también hablan de comunicado insuficiente. Para el lehendakari Patxi López, el tiempo de las treguas condicionadas ha pasado, pero añade un matiz. Cree que este anuncio nos acerca más al final de ETA. Un deseo al que se suma también esta tarde el presidente del PNV, Íñigo Urkullu. Vamos a abrir líneas ya con nuestra emisora en la capital vasca, Vitoria. Alberto Caminos. El lehendakari Patxi López considera que no estamos ante el comunicado esperado porque ETA no anuncia su final definitivo. Cree que se trata de un pequeño paso que nos acerca al final de una violencia que no requiere ni adjetivos ni ningún tipo de tutela. ETA ha empezado a asumir que su final es inevitable, pero es evidente que no ha anunciado su final definitivo, que es lo que esperamos y lo que queremos todos. Por lo tanto, este no es el comunicado esperado por nadie. Este alto el fuego, aunque insuficiente, nos acerca más al final del terrorismo. Pero es mi obligación recordar que si ETA pretende seguir tutelando las decisiones políticas que solo le corresponden a los representantes políticos de los ciudadanos, no lo podemos permitir. Con parecidos argumentos, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha asegurado que no estamos ante el cese definitivo, aunque valora que sea un paso hacia el comunicado final. Sin querer hacer interpretaciones del comunicado, Urkullu ha dicho que el único esfuerzo que debe hacer ETA es desaparecer. El Partido Nacionalista Vasco considera que el único esfuerzo que ETA ha de hacer es el de desaparecer. El Partido Nacionalista Vasco le dice a ETA que no se pierda en el camino entre Bruselas y Guernica y que responda con claridad a la sociedad vasca que lo que desea es conocer el comunicado del fin de ETA. En todo caso, y ya en el contexto, el camino hacia la paz hay que recorrerlo paso a paso y debemos valorar en su justa medida aquellos pasos que nos acerquen a ella. Urkullu ha recordado a la izquierda abertzale que solo desde la política y la democracia es posible actuar respondiendo a los nuevos tiempos. Y al Partido Popular este comunicado le suena a lo de siempre: no hay renuncia a las armas, ni disolución, tampoco arrepentimiento, ni petición de perdón a las víctimas. Lo que ha hecho la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, es limitarse a leer la misma declaración que emitió su formación política en la tregua del año 2006. Vamos a conocer los detalles con María Carou. Quinto alto al fuego de ETA en el que el PP no ve ninguna novedad. Hablan los populares de pausa más que de tregua porque la banda ni se arrepiente ni pide perdón por nada. Insiste la número 2, María Dolores de Cospedal, en que a ellos solo les vale la renuncia a las armas, aunque reconocen también algo positivo. Cualquier día, sin un asesinato, sin una extorsión y sin una acción criminal, es una buena noticia, por descontado. También tengo que decir que lo que todos esperamos de ETA es que anuncie su disolución y no treguas indefinidas, no indefinidas, confirmables, verificables o no verificables. Desde el País Vasco, Antonio Basagoiti insiste en que contra ETA solo cabe la eficacia policial. Año nuevo y comunicado viejo, porque dicen lo de siempre, dicen que nos perdonan la vida a cambio de la autodeterminación, que quieren una negociación, que aquí hay un conflicto entre estados y todo su paranoia permanente. El PP dice que el gobierno tendrá su apoyo siempre que se mantenga en el pacto antiterrorista, no negocie con ETA y no ceda a las peticiones políticas de la banda. Tanto los populares como los socialistas estaban celebrando la primera reunión del año de sus ejecutivas cuando se ha hecho público este comunicado. En la del PSOE se encontraba el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, quien ha pedido cautela y prudencia a sus compañeros de partido antes de desplazarse al Palacio de la Moncloa para seguir la jornada. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el número 3 del PSOE, el secretario de organización Marcelino Iglesias, hacía esta valoración. Creemos que es un comunicado que tiene su importancia y esperamos que sea confirmado con hechos. Que sea confirmado con hechos y sin condiciones. Comunicado importante, dice Marcelino Iglesias. En cuanto a Izquierda Unida, según Cayo Lara, lo único que espera de ETA es el abandono definitivo de la violencia. El único comunicado posible, dice, es aquel que hable del alto el fuego irreversible. Muy distintas han sido las reacciones de Eusko Alkartasuna y Aralar, y sobre todo de la izquierda abertzale. Eusko Alkartasuna habla de oportunidad histórica. Aralar cree que este es el camino, y para la izquierda abertzale es una decisión histórica, sin precedentes, que abre una nueva etapa irreversible. Nos vamos a San Sebastián. Borja Gutiérrez. La izquierda abertzale cree que el paso dado por ETA es histórico, valiente y sin precedentes, y lo más importante, en su opinión, inaugura una oportunidad para avanzar hacia la paz. Valoración de urgencia en la que la ilegalizada Batasuna explica, ya que no lo hace el comunicado, que la tregua es también unilateral, con lo que el texto respondería así a las declaraciones tanto de Bruselas como de Guernica. Txelu y Moreno. La decisión adoptada por la organización ETA de declarar un alto el fuego permanente, general y verificable abre de forma clara e inequívoca la oportunidad de avanzar de forma irreversible hacia un marco de paz y soluciones democráticas. Una decisión unilateral que no dudamos en calificar de valiente, de alcance histórico y determinante para impulsar una nueva fase política. La izquierda abertzale pide ahora responsabilidad y altura de miras a gobiernos español y francés y también a los partidos políticos. La ilegalizada Batasuna, tras el esperado comunicado de ETA, sigue cumpliendo los pasos que se ha marcado con ese objetivo de estar en las urnas el próximo mes de mayo. Antes del final de enero, ya con el parón oficial de ETA, registrará su nuevo partido con unos estatutos que, según avanzado, cumplirán la ley de partidos. Queda saber si le será suficiente para estar en las elecciones con su propia marca o será necesario un plan B. El sentimiento de las víctimas ante este comunicado de ETA es de desconfianza y de intranquilidad. Dicen que no aporta novedades, que es un engaño porque la banda sigue extorsionando y recopilando información de posibles objetivos. Esa actividad clandestina de la banda es lo que, según el experto en la lucha antiterrorista, Florencio Domínguez, hace imposible la verificación internacional de la que habla ETA. Lo decía en el informativo 14 horas de Radio Nacional de España. Solo pueden verificar aquello que es público. Si ETA envía cartas de extorsión o si ETA hace atentados. Eso se verifica a simple vista, no se necesita a nadie para eso. En la actividad clandestina no tienen capacidad. Por tanto, esa afirmación es un brindis al sol. Francisco Llera, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Lleras, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Usted es experto en estudiar la sociedad vasca. ¿Qué análisis hace usted de lo que hemos vivido hoy? En general no hemos escuchado mucha emoción más allá de la que expresa la izquierda abertzale. Bueno, yo creo que, no sé, creo que la sociedad vasca, en los datos que tenemos, ya ha dado por descontado, digamos, esta especie de fracaso, de decepción. Hay muy poco que esperar de ETA, salvo el anuncio de que se acabó, y eso es lo que nos ha producido. Tiene de positivo, lógicamente, que puede interpretarse, con buena voluntad, como un parón sine die en todas las formas de violencia, pero esto habrá que verlo. Como decía Florencio Domínguez, hay una parte, digamos, de la logística que es muy difícil de verificar y que efectivamente es un brindis al sol. Es un comunicado de consumo interno, es decir, para calmar a las bases más inquietas de Batasuna, para seguir intentando tener amigos internacionales que les echen la mano que necesitan y que ya no encuentran en el interior del país, y luego buscar recuperar un protagonismo y un liderazgo en su movimiento que estaba perdiendo de forma clarísima, ¿no? Y busca inevitablemente la legalización de Batasuna y, por lo tanto, poder estar ella misma a través de Batasuna en volver a estar en las instituciones, ¿no? Todo lo demás es, digamos, retórica ya conocida y llena de ambigüedades que están muy lejos del final, aunque efectivamente puede ser el comienzo del final, ¿no? ¿Aporta algo novedoso este comunicado frente a otros como el de 2006 que abrió el tiempo a una tregua que luego ETA pues acabó de arruinar? Casi nada, salvo el tema de la verificabilidad, pero esto es un arma de doble filo, sobre todo porque intentan poner en escena el aspecto internacional, que tiene muy poco que ver con lo que se le exige en un país democrático. Es decir, aquí no estamos en un país en fase de descolonización, ni estamos en una democracia condicional, ni estamos en una dictadura, ni nada por el estilo, y por lo tanto internacionalizar algo que es absolutamente arbitrario y falto de racionalidad, pues no tiene ningún sentido. Yo creo que la respuesta que han dado las instituciones a ese respecto es muy claro. Y por otra parte, tampoco, por mucho que Herri Batasuna lo interprete, no ha puesto lo de unilateral que ellos le exigían. Es todo un síntoma. Es decir, hay un pulso por el liderazgo del movimiento en el seno del conglomerado, que ETA no se resiste a ceder el testigo a Batasuna. Y por lo tanto, por mucho que Batasuna eche las campanas al vuelo e intente aprovecharse de esta percha para defender su legalización, estamos exactamente donde estábamos en ese aspecto. En las condiciones actuales, ¿usted cree que la izquierda de Berchale puede llegar a tiempo para presentarse a las elecciones? ¿No parece que en las condiciones actuales, en menos de 4 meses, inscriba un partido y se emancipe de la violencia? Yo creo que no. Yo creo que no, porque lo que hemos visto en la manifestación del sábado en Bilbao y las declaraciones que acabamos de oír de Batasuna no aportan nada nuevo de despegarse de la violencia, más que alguna que otra retórica y alguna que otra jaculatoria. Los sustantivos seguimos en lo mismo, es decir, un proceso, liquidar una guerra que ellos han inventado, liquidar un conflicto que ellos han inventado e intentar tutelar la solución de ese conflicto rompiendo los moldes constitucionales y sin comprometerse a liquidar la violencia de forma anticipada. Por lo tanto, estamos donde estábamos. No hay muy poco, digamos, para muy pocos síntomas para ser optimistas en respecto al final. Lo que pasa es que hemos de ser optimistas en lo que la sociedad vasca ya lo es. Es decir, en que ETA está muy débil y que es una, es un farol evidente, ¿no? Del movimiento terrorista. Y usted, que es experto en analizar, digamos así, el apoyo político de las diversas formaciones en el País Vasco, ¿qué apoyo social cree usted que podría tener una izquierda abertzale legal? Bueno, desde luego, nunca más de lo que ya ha tenido. Es decir, que recordemos que en este momento estaban obteniendo como unos 90.000 votos aproximadamente, en torno a los 100.000 es lo que puede tener en este momento. Si transita bien, si sigue con ambigüedades y se sigue desgastando en este tira y afloja y en esta falta de definición y en no dar el salto realmente, porque es que no lo ha dado todavía, ¿no? hacia otra cosa. El salto es aceptar las reglas del juego democrático, y hasta que no acepte las reglas del juego democrático no va a poder jugar, y por lo tanto va a seguir desgastándose. Esto es evidente. Por lo tanto, ese es su horizonte más inmediato. Francisco Llera, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, la Audiencia Nacional podría abrir una investigación sobre esa manifestación con la que hablábamos con el catedrático, la manifestación del sábado en Bilbao en apoyo a los presos de ETA. La Fiscalía ha pedido al juez Santiago Pedraz que compruebe si en el acto se enalteció el terrorismo o se humilló a las víctimas. Según el Ministerio Público, en algunas imágenes difundidas por los medios de comunicación se aprecian fotografías de miembros de ETA y también consignas favorables a la banda terrorista. Por esto, la Fiscalía pide a Pedraz que tome declaración a los convocantes, que solicite informes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la controlaron y reclame esas grabaciones. El acto se celebró el 8 de enero, el mismo día en el que ETA firmó el comunicado que hemos conocido hoy. Son las 8:25, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. El comunicado de ETA ha interrumpido la reunión de esta mañana entre gobierno y sindicatos sobre la reforma de las pensiones. Ha sido el cuarto encuentro y no ha habido avances. El gran obstáculo sigue siendo el retraso en la edad de jubilación. Las partes sí se muestran, sin embargo, dispuestas a llegar a un punto de encuentro. UGT y Comisiones Obreras quieren seguir negociando, así que de momento la posibilidad de una nueva huelga general, se va alejando. Esperanza Martín. Van cuatro días sucesivos de reuniones y lo primero que dice UGT es que las posiciones entre gobierno y sindicatos están muy alejadas. Además, los avances brillan por su ausencia. Con todo, las partes volverán a sentarse esta semana. No hay día fijado, pero según Toni Ferrer, número 2 de UGT, es tiempo de negociación. Se convertirá en tiempo de protesta si no se logra el acuerdo. Casi de sentido común, si este es el tiempo de la negociación, los tiempos de movilización vendrán en función de los resultados de la negociación, o mejor dicho, si no obtiene resultados la negociación. Hoy el Consejo Confederal de UGT no debe decidir nada, tan solo analizar cómo van las cosas, y de momento no se atreven a decir si están más lejos o más cerca de la huelga. El que sí tiene carácter decisorio es el Consejo Confederal de Comisiones, que tiene cita mañana, aunque visto lo visto parece muy probable que tengan que aplazar la última palabra. Desde el Gobierno aseguran que trabajan para evitar una nueva huelga general y muestran un moderado optimismo. La ministra de Economía, Elena Salgado, insiste en que es necesario alargar la edad de jubilación, aunque señala que cabe la posibilidad de hacerlo de forma progresiva, en un periodo de entre 15 y 17 años. Es el punto conflictivo, sabe que el acuerdo es complicado, pero en declaraciones a la cadena SER asegura que el gobierno no va a tirar la toalla. No, imposible, yo no lo veo. Yo creo que se trata de seguir hablando, y como decía ayer el vicepresidente primero, por nosotros no va a quedar. Estaremos reunidos con los sindicatos hoy, mañana y pasado, y todos los días que hagan falta, hasta el día 28, que nos hemos comprometido a llevar un proyecto de ley. Mientras llega, y no ese acuerdo, los inversores siguen mostrando dudas sobre la capacidad financiera de España. Estamos en una semana importante. Nuestro país se enfrenta a la primera subasta de deuda pública del año. También tiene examen Portugal, sobre el que no cesan los rumores de que va a ser el próximo en ser rescatado. Y tanta especulación pesa mucho en las bolsas. El IBEX 35, cerrado con pérdidas por cuarta sesión consecutiva, a punto ha estado de un nuevo descalabro que finalmente ha evitado el Banco Central Europeo. ¿Cómo? Daniel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Pues comprando deuda de los países señalados, Grecia, Portugal e Irlanda, son movimientos que ha percibido el mercado. En definitiva, una aspirina que más que curar la gripe ha hecho que no vaya a más. Las primas de riesgo, es decir, el sobreprecio que se exige frente a la deuda alemana, se han mantenido estables, pero altas. La nuestra ha tocado los 275 puntos básicos y al cierre del mercado no ha bajado de los 270. En cuanto a la renta variable, el IBEX 35 ha perdido el 1,3%, otro tropezón, pero esta vez no ha sido el peor de la clase. Bruselas, Lisboa y París son los colistas. Precisamente a Francia empieza a salpicarle la crisis de confianza. Podría estar presionando junto a Alemania a Portugal para que se deje rescatar. La Comisión Europea lo niega. Amadeu Altafaj, portavoz económico. Se trata exclusivamente de rumores que no están basados en una realidad. Yo puedo confirmar desde la Comisión Europea que no hay conversaciones en curso en este sentido, ni está previsto que las haya. Ojo a la semana de infarto. Portugal, Grecia, Italia y Francia se la juegan y salen al mercado para financiarse, también España. Analistas consultados por Radio Nacional coinciden en que Lisboa colocará sus bonos, pero su rescate depende de lo que pague. Lo que le cueste a España, afirman, cuestiona nuestro crecimiento para 2011. Gracias, Daniel. La buena noticia económica nos la ha dado el turismo. El sector ha vuelto a crecer después de 2 años de desplomes. 2010 consiguió, aunque por la mínima, salvar los muebles. Marta Alzugaray. Ganamos casi 800.000 turistas. Vinieron sobre todo de Italia, los Países Bajos, Rusia y Francia. Y menos, en contra de lo que solía pasar otros años, de Reino Unido y Alemania, nuestros dos principales mercados emisores. Nos visitaron más y, más importante todavía, según el ministro de Industria, Miguel Sebastián, gastaron más. 49 millones de euros en total, es decir, unos 930 euros de media por persona. El gasto del turismo, que es más importante todavía que el número de turistas, ha crecido después del descenso de 2009, y el peso del turismo en el Producto Interior Bruto se ha elevado en el año 2010 por primera vez en 10 años. Como destinos eligieron las islas, pero también Cataluña, Andalucía o el País Vasco, que ha experimentado un importante incremento de turistas. Para 2011, el gobierno prevé seguir invirtiendo en la modernización de este sector y espera que crezca todavía más, en torno al 2%. Y de la actualidad económica, una noticia destacada más. Este lunes se ha desvelado, además, una incógnita sobre la que se habían hecho algunas quinielas. Hablamos del próximo presidente del gigante de la moda, de Inditex, que agrupa tiendas como Zara o Máximo Dutti, una de las multinacionales españolas más importantes. Amancio Ortega propone que su sucesor sea Pablo Isla, su actual número 2, Blanca Pascual. Nuevo capitán para la nave, Pablo Isla, actual vicepresidente del grupo Inditex, tomará el timón este verano. Amancio Ortega propondrá su mano derecha en estos últimos 6 años para dirigir la compañía a la Junta de Accionistas. El fundador de Zara seguirá en la empresa y en su consejo de administración, pero a sus 75 años ha decidido el traspaso de poderes. Pasa a segundo plano, pero se mantiene como el primer accionista con más de un 59% de participaciones en la empresa líder mundial de ventas en textil. Un puesto conseguido después de casi 40 años. En 1975 se abría la primera tienda de Zara en A Coruña y este mismo año se espera el desembarco en Australia y Sudáfrica, una ruta que ha hecho escala en 77 países con la apertura de cerca de 5.000 establecimientos y una plantilla que supera los 89.000 empleados. Estados Unidos sigue de luto tras el tiroteo del sábado en Tucson, en Arizona. Esta tarde se ha guardado un minuto de silencio en todo el país. El presidente Barack Obama y su mujer han cumplido el momento de duelo desde el jardín de la Casa Blanca. El autor de la matanza, un joven de 22 años, ya ha sido acusado formalmente y esta noche, a las 10 hora española, comparece ante el juez. En el atentado, ya saben, murieron 6 personas y otras 14 resultaron heridas, entre ellas el objetivo principal, la congresista demócrata Gabrielle Giffords, que continúa en estado crítico. Corresponsal en Washington, Dori Toribio. El hospital de Arizona acaba de dar el último parte médico de los heridos en el tiroteo del fin de semana. La congresista Gabrielle Giffords es la única que sigue en estado crítico, no hay cambios y el peligro sigue siendo el mismo. Las 72 horas posteriores a la intervención del cerebro son cruciales por el riesgo de inflamación. We're not out of the woods yet. No ha pasado el riesgo todavía, pero cada día que pasa fuera de peligro aumenta el optimismo, dice el jefe de cirugía del Hospital de Arizona. Los ojos ahora están puestos en la investigación del FBI y en la comparecencia del detenido, Gerald Lee Loeffner, ante un tribunal federal. El gobierno ha presentado 5 cargos contra él. Al parecer, el FBI tiene evidencias que ha encontrado en casa del detenido y también en Internet de que llevaba tiempo planeando ese ataque, que su objetivo era Giffords y que hay otros antecedentes violentos. Se habla también de un perfil mentalmente inestable. Vamos a ver, hay que esperar todavía a ver qué argumentos exactos pone la Fiscalía Federal sobre la mesa ante esta primera vista judicial en algo más de una hora. Volvemos a nuestro país. Los partidos políticos han vuelto al trabajo después de las fiestas navideñas. En Génova, el Partido Popular ha celebrado la primera reunión del año de su ejecutiva, una reunión que, además de estar marcada por el comunicado de ETA, lo ha estado también por la salida del partido de Francisco Álvarez Cascos. Por este asunto se le ha preguntado a la secretaria general del PP. Dice Dolores de Cospedal que las decisiones tomadas en Asturias obedecen al interés general y que el partido ya ha pasado página. María Carou. Sí, el PP da el asunto Cascos por cerrado, no quieren hablar más del tema ni van a tender la mano al exsecretario general por si quiere volver. Dice su sucesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, que la decisión de prescindir de él fue la mejor para el partido. Respondía también a las acusaciones de Cascos de que no le defendieron de los insultos del Partido Popular Asturiano. Yo no quiero polemizar con lo que se ha dicho estos días. Lo que sí le digo es que ha habido una serie de comportamientos de ambas partes durante unos unos días previos a la decisión del Comité Electoral, y eso está en manos del Comité de Derechos y Garantías, que tiene abierto un expediente informativo. A puerta cerrada, Rajoy ha pedido a los suyos sentido común y cordura, menos palabras y más trabajo pensando en las próximas elecciones. Los asistentes al comité han coincidido después en lamentar la marcha de cascos, pero también en minimizarla. El Partido Popular quiere cerrar el capítulo cascos, pero el exministro no cede. Esta tarde le hemos escuchado otra vez en el canal 24 Horas de Televisión Española. Insiste Álvarez Cascos en ejercer el papel de ofendido y en su voluntad de ser candidato en Asturias. Lo que está claro es que esa aspiración existe, que la disponibilidad de Francisco Álvarez Cascos existe y que, por lo tanto, la posibilidad de que haya una convergencia de objetivos, de esfuerzos y de compromisos es posible. Y sobre sucesiones y candidatos, pero en el seno del Partido Socialista, también ha hablado hoy Felipe González. Dice el expresidente del gobierno que, con vista a las elecciones de 2012, no ve ni a Alfredo Pérez Rubalcaba ni a Carme Chacón peleando en las primarias socialistas para suceder a Rodríguez Zapatero. Lo ha dicho así en los desayunos de Televisión Española. Si me dice si la veo en esa función dentro de unos años y tal, puede que sí. Ahora no la veo en esa función. Tengo dos o tres preguntas que hacerle. Tampoco veo a Rubalcaba, por cierto. ¿No? No, en esa función de pelear en unas primarias y eso, no. No quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿eh? 8:36 de la tarde, una hora menos en Canarias. Terminadas las vacaciones, la DGT ha hecho balance de la siniestralidad en las carreteras. 58 personas han muerto en accidentes de tráfico durante estas Navidades. Son muchas, pero al menos son 14 menos que las del año pasado. Luis Zaragoza. Han sido 53 los accidentes mortales ocurridos en esta operación especial de Navidad, desde el 23 de diciembre hasta la pasada medianoche. El peor día fue el 1 de enero, con 11 fallecidos en 10 accidentes, seguido de los días de Navidad y Nochevieja, con 7 muertos cada uno. Por el contrario, el 29 de diciembre, el 3 y el 6 de enero no hubo ningún fallecido. De los 53 accidentes mortales, 20 fueron colisiones, 19 salidas de vía, 10 atropellos y 2 vuelcos, algo que, según Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados, debe servir para reflexionar sobre la mejora de nuestras carreteras. El principal tipo de accidente que se está produciendo, que está provocando las muertes, es por colisión frontal, no es por salida de vía, es por colisión frontal en los adelantamientos, y eso tiene mucho que ver especialmente con el estado de las infraestructuras. De los 58 fallecidos esta Navidad, 4 han sido motoristas. 24 horas con Íñigo Alfonso. La cultura nos deja hoy una triste noticia. Ha muerto el actor Juanito Navarro. Tú estás completamente loco, Camilo. ¿Pero tú qué vas a hacer solo por el mundo? Lo que quiera, pintar. Mira, siempre me ha gustado pintar. Y ahora lo voy a poder hacer. Pero si tú no sabes lo que es un pincel y una paleta. Una paleta eras tú cuando viniste del pueblo. Uy. Juanito Navarro va a ser enterrado mañana en Madrid. Esta tarde ha pasado por su capilla ardiente numerosos compañeros de profesión del cine, del teatro y de la televisión. Todos han destacado su genialidad y su gran sentido del humor. Berta Tapia, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós a un gran cómico que murió con las botas puestas. Adiós a un gran trabajador, un gran artista y un gran madridista que nos hizo pasar buenos ratos. Elogios para Juanito Navarro no faltan en este día triste para amigos y compañeros como Luis Varela, Pedro Peña o Quique Camoiras. Aparte de ser compañeros y amigos, pues éramos, fíjate, jugábamos al musto todos los lunes. Me pasaba un poco lo que a mí, lo mismo hago zarzuela que hago... Él le hizo también zarzuelas. Para mí es como perder un hermano. Le quería mucho. Hemos sido compañeros de profesión, pues 60 años. Una carrera de casi 7 décadas desarrollada tanto en teatro como en cine o televisión, como cuando le veíamos en el 1-2-3 de Televisión Española acompañado de su querido Antonio Zores. Le juro, señor guardia, que en 30 años que llevo de conductor de autobuses en Londres, es la primera vez que atropello una vieja. Un paro cardíaco se lleva a este repartidor de risas que se declaraba merengue hasta la médula y que pocas horas antes de morir estaba en el Bernabéu viendo cómo su equipo del alma derrotaba al Villarreal. Con ese mismo espíritu de entrega al fútbol, a sus 86 años, Juanito Navarro seguía también entregado al público. Con algún que otro achaque, eso sí, continuaba en activo y de hecho, además de poder recordarlo repasando sus comedias como Las Leandras o Una chica casi decente, dentro de nada podremos volver a reírnos con él en la última entrega de Torrente, el ya famoso policía de Santiago Segura. Esta música que escuchan procede de la Royal Concertgebouw Orchestra, considerada la mejor orquesta del mundo por la revista británica Gramophone. A esta hora su música se escucha en el Baluarte de Pamplona, donde interpreta precisamente esta pieza, la Sinfonía número 11 de Shostakovich. creada en Ámsterdam hace más de un siglo, siempre que se habla de ella, los críticos insisten en el sonido aterciopelado de su sección de cuerdas, el sonido dorado de los metales y el timbre incomparable de las maderas. Juzguen ustedes mismos. Con Sostakovich hemos llegado a estos 20 minutos que nos separan de las 9, las 8 en Canarias.